van a escuchar Kakú capítulo 141. Dios ama China y Asia. Carta que el profeta Kakú Philip escribió el 1 de marzo de 2020. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú, capítulo 141. Dios ama la China y la Asia. Kakú, capítulo 141. Dios ama China y Asia. Carta que yo, el profeta Kakú Philip, escribí desde mi casa, este domingo por la mañana, 1 de marzo de 2020, en el momento en que, en la República Democrática del Congo, el pastor David Nkanka, encarcelados por los pastores Esdras Kalonji, Dominique Condé y los pastores evangélicos y branamistas. Si hay un pueblo en la tierra que siempre ha buscado la purificación, la búsqueda de la inmortalidad en los baños rituales, la meditación profunda, los yogas y el ascetismo intenso para la liberación eterna y el nirvana después de la muerte, es el pueblo de Asia. El asiático busca a Dios para el paraíso después de la muerte, mientras que el europeo, el americano y el africano buscan a Dios para la salud y la felicidad en la tierra. Y tú, el asiático, las peregrinaciones a las 5 montañas sagradas de China, el Kumbh Mela, los baños rituales en el Ganges, el Bagmati y el Saraswati, eran para tu purificación y liberación. Pero hoy, el Dios que te creó, te envía la palabra que te llevará a la perfección y a la liberación final después de tu muerte, antes de que el cristianismo conociera el ayuno, antes de que el Islam conociera las abluciones, los sacrificios rituales de ovejas y las peregrinaciones a la Meca. Tú, el asiático, ya conocías la meditación profunda, los yogas y los baños de purificación. Y Dios ha hecho esta promesa a través de un profeta, diciendo que cuando este mensaje del tiempo final sea proclamado por mí, muchos de los moradores de la tierra creerán y serán purificados y emblanquecidos y refinados. Y yo, quien te hablo, soy la respuesta de Dios a tu búsqueda de purificación hoy. Todos ustedes, miembros del budismo, hinduismo, sintoísmo, taoísmo y jainismo, durante miles de años, sus padres han sufrido tanto en estas prácticas por un noble propósito. No era para hacerse rico en la tierra, sino para la liberación final y el nirvana, el paraíso eterno de Dios después de su muerte. Yo, Kakú Philip, vengo a ustedes con el Dios que tanto han buscado. Vengo a ustedes con el camino de la purificación y la liberación final que tanto han buscado. Y según la revelación que recibí de Dios el 24 de abril de 1993, esta purificación para el paraíso consiste en dos aspectos. Primero, esta purificación consiste en obedecer los mandamientos que tu Dios te da hoy. Por ejemplo, nadie pondrá nunca su boca en el sexo de su esposa y un hombre nunca se acercará a su esposa por detrás como un animal. Y en caso de adulterio con una mujer casada, irás con un testigo a pedirle perdón a su marido. Nunca tomarás una foto o un video de la desnudez de una mujer. Nunca descargarás ni verás una foto o un video sexual en tu teléfono o en tu ordenador. Si un católico, protestante, evangélico o branamista ora sobre la comida, no debe comerla. Y cuando una mujer en menstruación se tira al agua, como un río, una playa o una piscina, el agua se vuelve impura en un radio de 40 metros hasta la mañana siguiente y cualquiera que se tire en ella sale maldito. Y hasta que mueras, no serás miembro del cristianismo, del islam, del hinduismo, del budismo, del jainismo, del sintoísmo, del sikhismo o del taoísmo. Estos son los mandamientos de Dios hoy en día. Aunque no crean en mí, sepan que soy su profeta en nombre de Dios, ya que el presidente de un país es el presidente de todo el pueblo de ese país, incluso los opositores. Y si desobedeces estos mandamientos, tu fin será el infierno eterno de Naraka. Segundo, esta purificación consiste en la confesión pública de todos los pecados que cometerás. Este es un mandamiento de Dios para todos los moradores de la tierra, para nuestro tiempo. La sangre de Jesús en la cruz solo puede borrar tus pecados después de la confesión pública. Este es el Así dice el Señor como profeta y en virtud de la misión que recibí el 24 de abril de 1993. Puedes rechazar este mandamiento de la confesión pública y llorar y clamar a Dios, ir a la Meca o al Ganges, ayunar y hacer lo que quieras para aliviar tu conciencia, pero debes saber que tus pecados estarán sobre ti hasta tu muerte e irás al infierno eterno de Naraka. Sepa que Dios no ha dejado de hablar desde la muerte de Moisés. Confucio, Lao Tzu, Guru Nanak, Mahavira, Mahoma, Krishna, Buda, Branham, Mingdao Wang y John Sung. No creo que el Señor Jesús que camina entre las naciones se haya vuelto mudo desde el año 33. Si el profeta cuyo ustedes se reclaman está vivo en la tierra hoy, mi mensaje sería lo que ese profeta te habría predicado si fuera verdaderamente de Dios. Dios ha hablado a través de los grandes profetas que ustedes llaman avatares, rasuls o maharishis, y Dios siempre hablará a través de maharishis hasta el fin del mundo. La salvación viene solo de la palabra hablada de Dios, es decir, la palabra que sale de la boca de un profeta mientras ese profeta está vivo en la tierra. Desde el momento de mi muerte, este mensaje del fin de los tiempos también estará desprovisto de su sustancia vital en toda la extensión de la tierra y se convertirá en letra muerta como la Biblia, el Corán, el Bhagavad Gita y los folletos de William Branham. Tú que estás vivo hoy, sepa que el mensaje de un profeta vivo es el agua pura y santa que vino del cielo para la purificación de los vivos de su tiempo antes de que esta agua fuera pospuesta. Nací y crecí en África y no he visto a un fetichista o chamán usar el agua aplazada para los baños rituales de sus enfermos. Y el agua aplazada son los libros sagrados, folletos y mensajes de los profetas muertos. Y cuando un profeta deja la tierra, todo discípulo que va más allá de él es un demonio. Por ejemplo, un metodista o un luterano que es bautizado por inmersión en el nombre del Señor Jesucristo, o un branamista que dice que un católico o un evangélico no es su hermano en Cristo, es un demonio. La revelación es progresiva, pero solo con un profeta mensajero vivo. Si muero antes del rapto, entonces, sepan que la perfección está todavía lejos y que Dios enviará otro profeta, porque solo el profeta vivo es el maestro de la obra de la perfección divina. Sin los profetas que vendrán, nunca alcanzaremos la perfección, como también sin mi mensaje. Los vivos y los muertos desde Adán no alcanzarán la perfección. Bendito sea el hombre que muere en el lote del profeta vivo de su tiempo, porque verá a Dios. Tu profeta es un hombre que vive en la tierra en tu tiempo. Y ustedes, musulmanes y branamistas, dicen que ya no hay profeta, mientras que la Sura 17, versículo 71, dice que en el juicio se llamará por el nombre de un profeta a su generación y que es este profeta el que dará testimonio de su generación. Entonces, cuando Dios dirá, «Generación de Moisés, acérquense», Aarón y María y todos los que vivieron en el tiempo de Moisés se acercarán. Cuando Dios dirá, generación de Jesús, acérquense. Pedro y Juan y todos los que vivieron en el tiempo de Jesús se acercarán. Cuando Dios dirá, generación de Mahoma, acérquense. Abu Bakr y Aisha y todos los que vivieron en la época de Mahoma se acercarán. Y cuando Dios diga, generación de Kakú Philip, ¿qué harán? El profeta Branham dijo en su predicación, la reina de Saba. Bueno, a través de los tiempos, Dios ha tenido una forma de manifestarse a sí mismo a cada generación. En la generación pasada fue a través de William Branham. En nuestra generación fue a través de mí, Kakú Philip. Y en la próxima generación, después de mi muerte, será a través de otro profeta vivo. Y si se niegan a avanzar con Dios, Dios avanzará sin ustedes. Y hasta el rapto estaremos todavía en la era de la Odisea, que también tendrá varias generaciones con profetas. Si soy el último profeta de las naciones, significa que el rapto tendrá lugar mientras yo esté vivo. Todos los profetas que se han declarado a sí mismos como los últimos profetas son falsos profetas. La salvación y el conocimiento de Dios para una persona viva no está en una religión, en un libro sagrado o en el mensaje de un profeta muerto. Es Dios mismo quien se revela a un hombre llamado profeta, y ese profeta da a conocer a Dios a su generación mientras vive. Por mucho que amen a Dios y distribuyan sus bienes a los pobres, si rechazan al profeta vivo de su tiempo, irán al infierno. El mensaje de un profeta muerto no puede salvar a nadie. Por eso, el Señor Jesús había dicho: «Mientras tengan la luz con ustedes, creen que pueden ser hijos de la luz». Juan 12, versículo 36. Y también: «Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo». Juan 9, versículo 5. «Mientras» significa «en este mismo momento». Y durante 18 años clamé que no se puede salvar siguiendo una religión, un libro sagrado o un profeta muerto. Todos ustedes que están vivos hoy, si no han creído en mí, tan pronto como mi muerte fue anunciada, sepan que todos ustedes se irán al infierno. Uno no puede ser salvado en una religión o en el mensaje de un profeta muerto. No se puede ser discípulo de un profeta muerto. Al día siguiente de mi muerte, un hombre ya no puede decir: «Kaku Philip es mi profeta». Para el árabe, yo, Kaku Philip, no puedo ser profeta, y el negro nace para ser esclavo. En árabe, la misma palabra Abid significa africano negro y esclavo. Y un árabe no cree que un negro pueda ir al cielo. En 1998, en Libia, los árabes entraron en las mezquitas para recoger a los migrantes negros y fueron a venderlos. Los árabes le dirían a los inmigrantes negros musulmanes: «Ya están quemados. ¿A qué paraíso irán?». Pero tú, cuando un profeta te habla, sea cual sea el color de su piel y su rango social, lo escucharás primero. Blanco o negro, un Dios nos creó a todos y nos ama a todos. Algunas personas me escuchan o me leen y creen en mí, mientras que otras me dicen: «¿Por qué no hablas en árabe con los versos del Corán si eres realmente un rasul de Alá?». Otros dicen: «¿Por qué su barba blanca está separada de un mechón negro? ¿Por qué lleva un bubu, si no es un sacerdote vudú, como profeta? Esta barba es la sabiduría de Dios y de los hombres». Y si me ponía una chaqueta, me decían: «¿Cómo puede un ángel llevar una chaqueta? Soy rechazado, pero por mi mensaje, el clamor de medianoche, he traído la luz a la tierra. Toda la humanidad, incluso los enemigos e imitadores que me odian, me maldicen y me insultan. Reconoce hoy que es medianoche y que Mateo 25, 6, no es solo una mera parábola, sino un mensaje predicado por un profeta negro. Estamos en una época de falsificaciones. El plagio se ha convertido en un oficio, y Satanás se ha levantado en todas partes para plagiar y producir falsificaciones de mi mensaje. Hoy en día, los hombres a los que mi mensaje ha abierto los ojos dicen, como yo, que son los únicos verdaderos profetas en la tierra. Dicen como yo que la Biblia es un libro de historia y que es por un profeta vivo que somos salvos, como lo revelé desde 2002. Imitan todo lo que hago excepto la confesión pública. Por primera vez en 2000 años he predicado que la salvación es a través de un profeta mensajero vivo y que soy el único verdadero profeta de Dios en la tierra y que nadie puede ser salvo excepto a través de mí. Lo prediqué solo durante 18 años y ahora hay muchos de los únicos verdaderos profetas en todos los continentes, especialmente en África, debido a la maldición de Cam. Son los precursores de los temibles lobos que vendrán a la tierra después de mi muerte. Después de la visión de 1993, fui a tomar la antorcha de los profetas en la casa de William Branham, así como Moisés fue a tomar la antorcha de José en la casa del faraón. Así como Pablo fue a los pies de los apóstoles para tomar la antorcha de las manos de Pedro, y así como el mismo Señor Jesús con los fariseos desde la edad de 12 años. Pero los plagiarios no hacen eso. Pero me alegro, porque la humanidad sabe ahora que la salvación es a través de un profeta mensajero vivo. Todos reconocen que la palabra salvadora de Dios es lo que el profeta vivo de tu tiempo está diciendo y que toda la predicación basada en la Torá, la Biblia, el Corán, los Puranas, los Upanishads, el Bhagavad Gita, los Vedas, los Agamas, el Tao Te Ching, el I Ching, el Libro de los Cambios y todos los libros sagrados de las religiones es el Evangelio según Satanás. Son clases de historia. Pero tú, cuando un profeta te hable, no actuarás como los miembros de esas religiones, sino que procurarás escucharlo. Sepan que todas las religiones y sus líderes están al servicio de Satanás para llevar a la humanidad al infierno. Cuando no hay profeta, toda la tierra está en las tinieblas de Satanás. Yo, el profeta Kaku Philippe, no luché por la expansión de una religión, sino por la reunión de toda la humanidad bajo las alas de Dios como en la creación. Luché por el regreso de toda la tierra a Dios siguiendo los pasos de un profeta, y esta es la unidad de fe que buscaba Watchman Nee. La voluntad de Dios es que la humanidad siga los pasos de un solo profeta mensajero vivo, mientras que la voluntad de Satanás es que la humanidad siga los pasos de las religiones, libros sagrados y profetas que murieron a pesar de sus divisiones. Veo a China en su gloria. Dios ama a China y cuando deje la tierra. Mi mensaje también tendrá el propósito de ayudar a los chinos a reconocer a los profetas que vendrán después de mí. Cuando vuelva a esta posición divina que experimenté en 1993, permanezcan en este mensaje, pero que su oración sea: «Oh Dios, envíanos un profeta». El rapto está a cientos de años de distancia y muchos profetas mensajeros vendrán a la tierra antes del rapto. Dios visitará América Latina, Asia y las naciones árabes, además del canto del gallo. Recuerden que entre la medianoche y la mañana, el hombre espiritual se despierta varias veces y cada despertar corresponde a un profeta y un mensaje. Pero un hombre que les dirá que no habrá más profeta y que es el mensaje de un profeta muerto el que les llevará a la perfección y a Dios. Ese hombre es Satanás. ¿Cómo no habrá más profeta en la tierra, sino que habrá pastores, imanes, rabinos y monjes? ¿Por quién establecerá Dios a estos pastores, imanes, rabinos y monjes? ¿Cómo es que ya no habrá un presidente en un país, sino que habrá ministros? ¿Quién establecerá a estos ministros? ¿Cómo puede Dios crear su mundo por sí solo y ustedes dicen a este Dios que ahora ya no tiene derecho a hablarle a este mundo que creó por sí solo? Si después de leer o escuchar esta palabra, siguen todavía a un pastor, rabino, imán o monje que no busca al profeta vivo de su tiempo, sepan que irán al infierno. Los profetas son ángeles, mediadores entre Dios y los hombres, de edad en edad, de generación en generación. Durante 2000 años, el profeta ha sido la cabeza del cristianismo, cuerpo de Cristo, es el embajador de Dios para la humanidad. Y este profeta de tu tiempo soy yo, Kaku Philippe, que te estoy hablando. Y un verdadero pastor, rabino, imán o monje se hace eco de lo que dice el profeta vivo de su tiempo. El Dios supremo al que el judaísmo llama Adonai, al que el Islam llama Alá, al que el hinduismo llama Brahman, y que creó a los hombres y los ángeles y el universo y todo lo que hay en él, es el que vino a la tierra en un cuerpo de hombre llamado Jesucristo para la redención de la humanidad. Jesucristo es el nombre de la palabra de Dios. Moriré en ese nombre y resucitaré en ese nombre. Es Él quien tiene las 7 estrellas en el cielo. Y el último versículo de la Biblia dice: «Ven, Señor Jesús». Y es Él quien me salvó con su sangre en la cruz. Jesucristo es el mismo Dios que vino a la tierra en el cuerpo del hombre para la redención de la humanidad por su sangre. Y me ha enviado a reclamar la humanidad a Satanás. Y tú, el chino, amas a Lu Xiaomin y canta los himnos de Canaán. Yo también. Pero antes de cantar los himnos de Canaán, debes buscar al profeta Moisés y el mensaje de Canaán. Y este Moisés de hoy soy yo, Kaku Philippe, quien te estoy hablando. Y después de haberme leído o escuchado, si me rechazas, sepa que ante Dios, tu fe cristiana es la de la Iglesia de las 3 autonomías y que su Jesús es el espíritu de Mao Zedong. Sepa que todas las religiones de la tierra son reinos de Satanás. Y no necesitas una iglesia, sino el profeta vivo de tu tiempo, y es este profeta el que te hará conocer el camino al cielo. Cuando el Imperio Romano no pudo derrotar el cristianismo, se convirtió en cristiano para controlarlo mejor y convertirlo en una religión satánica, y así será en China. ¿Cómo puede el comunismo, un satanismo que niega la existencia de Dios, patrocinar sus religiones? Y a veces sustituye los símbolos cristianos por los del Estado, y a veces hay que cantar el himno nacional en las iglesias antes de alabar a Dios. Esto es el cristianismo según Satanás. Uno no puede ser Mao Zedong y cristiano al mismo tiempo. Pero cuando un día Mao cambie su actitud hacia ti, sabrás que es el mismo lobo y que tu iglesia es la iglesia de las tres autonomías bajo otro aspecto. Pero Dios ama a China, porque si no hubiera habido Mao Zedong en China, Billy Graham, Tommy Osborne, Benny Hinn y Edir Macedo ya habrían corrompido a China. Fue Dios en su amor quien mantuvo a China de la invasión satánica del cristianismo hasta que China fue iluminada por este mensaje del fin de los tiempos. Y un día, cuando esta religión cristiana se siente a la mesa de Mao, sabrá que este cristianismo es el reino de Satanás. Habiendo conocido a Dios, no harás la paz con el lobo y el zorro, y no es propio de los políticos que beben whisky darte el derecho de adorar a Dios. Es mejor ser verdadero y ausente que ser falso y existir. Cuando Satanás envíe 10.000 Mao Zedong y cuando todas las religiones se sometan a Mao Zedong a tu alrededor, mantendrás tu identidad de hijo de Dios. Mao Zedong y sus presidentes no son ni Dios ni profetas. Ellos irán a juicio ante Dios como tú. El Dios que te creó te ama. Y si también amas a Dios, guarda sus mandamientos que te ordeno hoy y sepa que no puedes amar a Dios y a Satanás al mismo tiempo. Mao Zedong es el rey de tu nación, no es un profeta. Y un rey puede ser bueno o malo. Por eso en la Biblia está escrito que tal o cual rey hizo lo que es bueno a los ojos de Dios, o tal o cual rey hizo lo que es malo a los ojos de Dios. Pero esto nunca se dice de un profeta, porque un profeta de Dios no peca. No podemos decir que el profeta Moisés, Isaías, Jeremías o Kaku Filip hizo lo que es bueno o malo a los ojos de Dios. Los profetas mensajeros están dotados de inmunidad celestial. Pueden llamarme como quieran, pero Dios no recuerda que desde el 24 de abril de 1993 hasta mi muerte cometí un pecado. Y todos ustedes, chinos y asiáticos, que van a leer o a escucharme, que su oración sea: oh Dios supremo del universo, eres soberano y libre de hablar a la tierra, a través de quien quieras. Ricos o pobres, amo o esclavo, blanco o negro africano, aunque mi corazón me tranquilice en el camino al infierno, ten piedad de mí y sálvame. Dios nunca ha levantado un libro sagrado o una religión, sino un hombre llamado profeta, Rasul o Maharishi, según el nombre de cada religión. Después de mí, seguirá siendo un profeta. Y este profeta puede venir de cualquier religión con un acento o lenguaje de esa religión. Hay un sol, un cielo, una luna y una tierra. Hay una misma forma de nacer, una misma muerte. Hay un solo y mismo Dios y hay un solo y mismo camino para llegar a Dios. Y en su amor, el camino que el mismo Dios creador ha trazado para ti, China y para toda su creación, es un profeta mensajero vivo. La fe en los profetas muertos y los libros sagrados y la fe en las religiones son los caminos del infierno. Si nos siguen al profeta vivo de su tiempo, sepan que cualquier cosa que hagan, lo están haciendo contra Dios. Su piedad, sinceridad y amor a Dios son comedias de Satanás. Si un pastor, imán, monje o rabino ama a Dios, dirá: profeta Kaku Filip, sabemos que en realidad sin un profeta no hay salvación. No iremos a ninguna parte con nuestras divisiones. En ausencia de un profeta en la tierra, hemos sido voluntarios en la cosecha. Pero si el maestro envía un profeta, debemos ir a ese profeta y trabajar con él para que el maestro nos reconozca después de nuestra muerte. Sepan que los milagros sin un mensaje profético para la humanidad es el diablo. Si un mensaje no siguiera la gran visión del 24 de abril de 1993, sería el diablo. Si el don de los milagros y las curaciones no es dar a conocer el mensaje del profeta vivo de su tiempo, entonces es el diablo. Cuando los pastores, los profetas de la iglesia y los apóstoles que son sacerdotes tienen llamamientos directos de Dios al ministerio, saben que son comedias de Satanás. Todas sus revelaciones y sensaciones y apariciones y voces audibles saben que son comedias de Satanás para engañar a los moradores de la tierra. Hay cuatro ministerios de la palabra: el apóstol, el profeta menor, el evangelista y el maestro. Un pastor no es un ministerio de la palabra. Es un mero cargo en la iglesia como el tesorero, y William Branham dijo que deben ser votados cada año. Confiar en un pastor es elegir el camino al infierno. Bien. Cuando Dios ve a Satanás dañando la tierra, baja y toma un cuerpo llamado profeta mensajero. Por ejemplo, en Kakú 140, versículo 78, una mujer tuvo un sueño y le conté su sueño con los detalles, incluso lo que había olvidado. Y aquí está la interpretación que me preguntaron. Cuando Dios desde el cielo vio a Satanás en forma de una cabra haciendo el mal a la tierra. Dios también bajó a la tierra en cuerpo de profeta, pero cuando Satanás vio a este profeta, tomó el cuerpo de una mujer, es decir, una religión, y Dios en el profeta, no pudiendo golpear físicamente a esos pastores, imanes, rabinos y monjes, regresó a su estado de espíritu para ir a esperarlos en el juicio final. Desde el cielo, Dios ve a los pastores, imanes, rabinos y monjes como cabras destruyendo la tierra. Los profetas son dioses en cuerpos humanos, comiendo y bebiendo con los hombres. Son hombres con aspectos divinos. Ver visiones a plena luz del día con los ojos abiertos es un aspecto divino. Explicar a la gente los sueños que han tenido es un aspecto divino. Cuando estuve en las aguas con el ángel y el cordero en 1993, es un aspecto divino. Cuando era la nube brillante e invisible para los hombres a la luz del día, pero que veía y se movía en el cielo sin cuerpo, es un aspecto divino. Y si eres un hijo de Dios, encontrarás y reconocerás a Dios en un hombre en la tierra antes de tu muerte. Está escrito en el libro sagrado de los cristianos y los judíos, en 2 de Crónicas 24, versículo 19, que estos son los profetas que Dios envía a la tierra para llevar a los hombres a Él. Pero en toda la tierra, muéstrame al pastor, imán, monje o rabino que sirve a Dios. ¿Dónde están todos esos pastores e imanes que dijeron, si Krishna, Buda, Jesús de Nazaret, Mahoma o Branham estuvieran en la tierra, haría todo lo posible por ir a ellos en la India, Israel, Arabia o Jeffersonville? No he visto más que grandes constructores de templos, mezquitas y catedrales y fundadores de empresas religiosas que legarán a sus hijos o padres en esta tierra que es su paraíso. La tierra es el paraíso de los religiosos y los políticos con guerras, plagas y epidemias. Y justo cuando están en la etapa de las armas nucleares, Dios te envía enfermedades nucleares, como profeticé en 2002. Los hospitales se cerrarán y las escuelas. Las familias y los pueblos serán aniquilados. Los hombres huirán de los hombres como nosotros de los animales salvajes. Mi paraíso no puede ser este mundo contaminado, sentado sobre bombas, este mundo enfermo y lleno de crímenes. Me han rechazado, pero desaparecerán de la tierra con su memoria, y un día sus nietos se sorprenderán de su actitud. En 100 o 200 años, la memoria de sus líderes religiosos será olvidada porque sus obras no vienen de Dios y todos ustedes irán con ellos al infierno eterno de Naraka. Parecen honestos y sinceros, pero son mentirosos porque la sinceridad que viene de Dios es el miedo a equivocarse. Los hijos de Satanás no tienen miedo, pero el miedo de ir al infierno reside en cada hijo de Dios. Bien, ahora oraré. Si necesitan sanidad, liberación y bendición, arrodíllense ante Dios mientras oro por ustedes. Oh Dios, Creador del cielo y de la tierra, Creador de dioses, único gobernante del universo, ¿con qué te compararía? Nada. Tú has hablado y los hombres, ángeles, arcángeles, serafines y querubines han llegado a la existencia. Has hablado y las grandes cumbres de la tierra, y los mares y océanos, y las cinco montañas sagradas de China, y todo lo que la tierra contiene, han llegado a existir. Has hablado y los planetas y las galaxias han llegado a la existencia, y puedes hablar y desaparecerán. He aquí que tú has creado y amado al hombre, pero el hombre ha sido ingrato y malvado. El hombre ha elegido el camino del mal por su sufrimiento y pérdida. Pero en virtud del mandato que me dio el 24 de abril de 1993, le dirijo esta súplica en nombre de toda la tierra. Recuerda que la capacidad de cambio no está en ningún hombre. El hombre ha tomado caminos que no has trazado. El mal y la maldad se han convertido en la cultura del hombre. Y el hombre ha asumido maldiciones, sufrimientos y enfermedades. Y en virtud de este mandato del 24 de abril de 1993, Quien lea o escuche esta oración verá un cambio en su vida. Sé que he venido con el don de la sanidad. Mis primeros milagros fueron ya en 1993, cuando un joven bautista fue sanado de una herida incurable como resultado de mi oración y un hombre orinó en su cama. Y a través de mi oración hasta el día de hoy, innumerables enfermos han sido sanados o liberados. Mi mensaje ha transformado vidas enteras. Antes de mi mensaje no había una sola persona que no fuera a menudo inmovilizada en su sueño por Satanás. Las personas están conscientes en sus camas, pero no pueden moverse o gritar. Y son todos los moradores de la tierra los que sufren por ello, y su fin es el infierno después de su muerte. Pero este demonio ha dejado para siempre a todos los que creían en mí. Ninguno de los que creen en mí comen en sueños, no vuelan en sueños, no tienen sexo en sueños y no son perseguidos en sueños. Oh Dios, las personas son piadosas en las religiones, pero en sus sueños ven serpientes o perros. Están en lugares donde han vivido o frecuentado en el pasado. Tienen pesadillas, comen en sueños, vuelan en sueños, tienen relaciones sexuales en sueños. Están poseídos por los demonios y sus almas ya están en el infierno e irán al infierno después de su muerte. Algunos terminan en centros psiquiátricos a causa de las religiones. Recitan versos bíblicos en su locura mientras esperan el infierno. Pero te ruego, oh Dios, perdona los pecados de cualquiera que lea o escuche y crea en esta oración y concédele recibir una sanidad inmediata y la liberación y la bendición y el cambio en su vida, porque esta es la misma voz que habló el 24 de abril de 1993. Oh Dios, en las ciudades y campos de Europa, América, África y Asia. Que donde quiera que se lea o escuche y se crea esta súplica que elevo esta mañana, que haya sanidad y liberación y bendiciones sin importar el problema o la enfermedad. Oh Dios, soy un prisionero en libertad condicional. No se me permite viajar, pero un médico produce una medicina y sin que ese médico viaje, esa medicina se extiende por todo el mundo y cura a miles de personas sin importar la raza, la religión y el rango social. Así sea por esta súplica para cualquiera que la lea o escuche y la crea en cualquier parte del mundo. Oh Dios, no solo yo, sino también mis apóstoles y pastores oraron y el VIH y el cáncer desaparecieron. Y hoy, dondequiera que esta palabra se lea o se escuche y se crea, se verán y se confirmarán sanidades, liberaciones y bendiciones sin importar el problema o la enfermedad. Y que los testimonios se desbordan por todas partes en la tierra. Que los asiáticos, europeos, americanos y africanos experimenten esta gracia en todas partes. Y cuando estéis curados, si fueseis cristianos, musulmanes, hindúes, budistas, jainistas, sintoístas, sijis o taoístas, que su templo, iglesia, mezquita, ashram o sus alrededores sean el primer lugar de testimonio de este milagro. El pastor José Hernández de Venezuela creyó en mí hace 2 meses con su iglesia y su esposa, que tuvo un problema de parto. Está ahora embarazada como resultado de mi oración. Y muchas mujeres han recibido esta gracia. La piscina de Betesda y la toalla que tocó el cuerpo de Pablo es la sombra del mensaje de la hora que bajó del cielo el 24 de abril de 1993 para su liberación y purificación. El capitán Becoin pasó 8 años en el branamismo con su esposa sin hijos. Habiendo creído en mí, me explicó su situación. Recé por su esposa y el mismo mes su esposa concibió y dio a luz a su primer hijo. Y los padres y los vecinos y los branamistas estaban asombrados. Oh Dios, en las ciudades y campos de Europa, América, África y Asia, que dondequiera que esta súplica sea leída o escuchada y creída, las mujeres experimentarán esta misma gracia y que los testimonios inundarán la tierra. Cuando mi amigo Jean René dejó de beber, su padre vino a verme a casa para que yo me ocupara de que él también dejara de beber. Oh Dios, quien esté en tal condición y lea o escuche esta súplica y crea en mí, recibe la liberación de estas cosas, porque la purificación es el derecho de todos los moradores de la tierra. Hoy en día, según tu promesa al profeta Daniel, la hermana Esther, que es policía, no tenía sueño. Sus noches se veían perturbadas por pesadillas, a pesar de todas las oraciones de su iglesia evangélica. Pero el día que creyó en mí, sus pesadillas desaparecieron sin orar, y a través de ella. Su padre y su madre y su familia creyeron y ahora es una oficial de policía. Miles de personas han visto transformada su situación social. Oh Dios, por tu autoridad y en virtud del mandato que recibí de ti el 24 de abril de 1993, cancelo toda maldición y todo trabajo de brujería y todo trabajo maligno en la vida de cualquiera que esté en cualquier condición y crea en mí. Que reciba la sanidad y la liberación y la bendición sin importar el problema o la enfermedad. Oh Dios, en este mensaje de la hora que me has dado, miles de alcohólicos, fumadores de cigarrillos y drogadictos han sido entregados sin esfuerzo y esto ha llevado a menudo a su séquito o familiares a este mensaje del tiempo del fin. Docenas de personas que iban a los bautismos guardaban sus cigarrillos, alcohol o drogas en casa porque no creían que dejarían estas cosas. Pero después del bautismo, tiraban estos cigarrillos y drogas y alcohol porque toda la envidia los había abandonado y como resultado de esto, otras personas creían. Este mensaje del fin de los tiempos está vivo y el nombre y el poder de Dios está en él. Oh Dios, esta oración aquí no toma el lugar de un ministerio, sino que en toda la faz de la tierra, para que quien esté en cualquier condición de enfermedad, posesión, problema o dificultad, y lo lea o lo escuche, pueda recibir sanidad, liberación y bendición, mientras yo, el profeta Kaku Philip, esté en el mundo, y que se sepa que no hay más Dios que tú solo, y yo soy su profeta. Un hombre árabe me dijo que su hijo gritaba constantemente en la casa, «Papá, veo gente». Oré, y esas apariciones desaparecieron. Muchos niños pequeños en todas partes estaban inquietos o tenían noches de problemas y enfermedades extrañas, pero como resultado de la aceptación de este mensaje por sus padres, estos problemas y enfermedades desaparecieron. Recientemente, en Brasil, un hombre sentado solo, escuchando mi palabra, levantó su mano diciendo, «Oh Dios, creo en este africano, te ruego que me des gracias también». Y el quiste genital y el agujero en el ojo que lo atormentaba desaparecieron inmediatamente. Sí, este mensaje es el inmenso mar que bajó del cielo para la curación, la liberación y la purificación de todos los que creen. Ese poder que entró en mí el 24 de abril de 1993 está en estas palabras que están leyendo o escuchando en este momento para la liberación de toda la humanidad. Hoy, yo, el profeta Kaku Philip, mi mensaje es el templo, el lugar proporcionado por Dios para hacer que su nombre y su autoridad y poder residan allí mientras yo esté vivo en la tierra. Lo que no han obtenido en los baños rituales, los ayunos, los yogas, el incienso, el ruquilla y todas las prácticas chamánicas y exorcistas y las meditaciones profundas y el ascetismo de su religión. Lo obtendrán sin esfuerzo en este mensaje. Este mensaje es el arca del Dios supremo ante los dioses de las religiones. Y después de leer o escuchar, cuando hagas esta experiencia de liberación, al día siguiente quema o tira todos tus libros sagrados, imágenes, estatuillas, reliquias y objetos de fe, cristianos, musulmanes, hindúes, budistas, jainistas, sintoístas, sikhs y taoístas, y deja todas tus prácticas y toma el camino hacia la liberación final y del paraíso eterno después de tu muerte. Este es el comienzo de tu redención y debes superar cualquier palabra o pensamiento que se oponga a esta decisión. Oh Dios de la gracia y la misericordia, por esta súplica deja hablar a los mudos, ver a los ciegos, caminar a los paralizados y que toda clase de enfermedades sean curadas. Que los testimonios de sus bendiciones inunden toda la tierra y que la luz que apareció el 24 de abril de 1993 sea vista por todos los moradores de la tierra como el sol. Te ruego que abras los ojos de todos los moradores de la tierra para que todos te conozcan. Oh Dios, haz que todos los pueblos de la tierra sepan que eres tú, el Señor Dios creador del universo, quien me envió. En tu gracia, ten piedad y abre los ojos y las mentes de todos los que lean esta palabra, como tú te tuviste piedad de mí el 24 de abril de 1993 y me abriste los ojos. Te ruego que soples ahora un viento de liberación y arrepentimiento que transforme toda China, Asia y el resto de la tierra. Oh, gracias a Dios. Gracias por la salvación y por todo el bien que harás a la tierra a través de esta súplica. Amén. Acaban de escuchar Kakú capítulo 141. Dios ama China y Asia. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador. Yeah.